Una lluvia de mil rostros nos empapó. Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar. Estoy cansándome de tanto caminar, caminar sin poder hallar.